Esta Fruta presentaron el Festival de la Corazón. Se cierran las cortinas del show más espectacular del mediodía. Todo Chile quedó prendido con este cañonazo de alegría. Sorpresas, concursos y diversión al ritmo de las canciones del momento y los reyes de la pachanga. Despidamos con un fuerte aplauso el Festival de la Corazón, animado por el número uno del mediodía, el gran e inigualable Paco Torres. Maxi Ahorro, las mejores ofertas en su barrio. Le indica la hora en La Corazón. ¿Qué hora es, corazón? Son las 2 de la tarde. Nah. ¿Qué? Ya. ¿Es verdad? Sí, es cierto. Maxi Ahorro tiene precios que no podrás creer. Yogur Calán bolsa surtida, 10 unidades, 576 gramos, por solo 889 pesos cada uno. Galletas Cookie Macai, 120 gramos, variedades por tipo, 399 pesos cada uno al comprar 3 unidades. No te pierdas nuestros increíbles precios del especial cuidado personal. Y tú, ¿todavía compras donde siempre? Ven a Maxi Ahorro y comprueba nuestros precios bajos todos los días. Ofertas válidas hasta el 30 de abril de 2011 o hasta agotar stock. No gastes de más. Ayuda al medio ambiente usando hoy el nuevo lavaloza Biofrescura. Y cámbiate a la evolución natural de la limpieza. Crash presenta El Abuelo Intenso. Abuelo Intenso, mi polola me pidió un tiempo. Ya han pasado 6 meses. ¿Cuánto tengo que esperar para llamarla? Ay, mijito, a usted no le pidieron tiempo. A usted le dieron una patada en la... Mejor invita a salir a esa compañerita y a su vecina y a su prima. Ya la que caiga, bueno. Ya apúrese. Mire que lleva mucho tiempo sin nada ni nada. Ah, bueno. Ese fue el consejo de hoy. Y si quieren refrescarse, tómese una Crash, pues. Estamos preparados. Miles de hombres y mujeres de la patria dependen de nosotros. ¿Listos para cumplir con su deber? ¡Sí! Entonces, Manuel Rodríguez, caja 1. José Miguel Carrera, caja 2. Doña Paula, cara quemada. Su lugar es la caja 3. Atención, beneficiarios del IPS ex INP. Desde mayo, el pago de su pensión se hará con Los Héroes. Lo esperamos en las sucursales de Los Héroes, caja de compensación. Más información en www.lugardepago.cl o en el 800-202-500. Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Son las noticias que llegan a La Corazón. Una presentación de Dancel, tu multitienda. A esta hora nos conectamos con el servicio informativo de ADN Radio Chile, 91.7. Estas son las noticias del momento en Radio Corazón. Hola, muy buenas tardes. Cuando son las 14 horas y 2 minutos, presentamos las noticias en La Corazón. El presidente del Senado, Guido Girardi, se lanzó en picada contra el ministro de Salud, Jaime Mañalik, por su rechazo a algunas de las indicaciones del proyecto que regula el rotulado de la publicidad de la comida chatarra. Girardi sostuvo que no puede ser que a raíz de una pataleta de las empresas y la presión de la SOFOFA, el ministro se dé una vuelta en el aire después de comprometerse a luchar contra la obesidad. Además, acusó a Mañalik de faltar a la verdad respecto a eventuales cambios a la iniciativa original. Más del 84% de los chilenos se opone a la construcción de centrales nucleares y un 61% está en contra del proyecto Hidroaysén. En el caso de las plantas atómicas, la oposición aumentó casi 30 puntos respecto a octubre del año 2009, según la encuesta Ipsos realizada entre el 11 de marzo y el 3 de abril pasado. El sondeo también reveló que las principales preocupaciones de la ciudadanía son el temor a la delincuencia, los bajos sueldos, el desempleo y la mala calidad de la educación. Y se inicia las fiscalizaciones sanitarias a la 20 consumo mariscos por Semana Santa. El Ministerio de Salud, junto a las Serenis de la cartera y el Instituto de Salud Pública, inspeccionaron las salas de extracción en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes para evitar el contagio con marea roja. Además, implementó un plan de contingencia con carabineros, la Armada y las autoridades comunales. La directora del ISP, María Teresa Valenzuela, señaló que esta época del año aumenta el riesgo de intoxicaciones, por lo que se deben intensificar los monitoreos a los moluscos y pescados. En Santiago la temperatura actual es de 17 grados. Ahora sigue en sintonía porque ya viene el Rumpi y el Chacotero Sentimental. Fueron las noticias del momento en Radio Corazón. Una entrega del servicio informativo de ADN Radio Chile. 91.7, la nueva radio informativa del país. Continúa junto a Radio Corazón. Oye, estáis pololeando y no me habéis contado. Ay, es que fue súper rápido, así como fulminante.

la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres, y la cosecha de mujeres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Leo. Leo. ¿Y qué edad tiene Leo? 18. 18 pepas. Ya, ¿y? No, es que te quería contar mi historia. ¿Ya? Sí, igual es más o menos así. ¿Te la puedo contar completo, no? En la idea, vos, papito, tenemos hasta las 4 de la tarde. Ah, ya, buenas. ¿Ya? Ya, mira, te cuento. Hace un tiempo atrás, cuando yo era más chico, iba a la discoteca, pues, tú sabes. ¿Más chico que 18 años? Claro. Ah, ya. ¿Ya? Ya, la cosa es que, bueno, en esos tiempos ya yo fui un día medio ir con un amigo, ¿cachai? La cosa es que ya llegamos a la discoteca, nos pegamos sus bailes. ¿Y qué se bailaba en esa época en la disco? Reggaetón, pues. Reggaetón. A lo que todavía se baila ahora. La Lara. ¿Ya? Ya, pues, la cosa es que entre baile y baile. Métale berreo. Claro, así de berreo hasta abajo. La Lara, ya. como que yo vi dos minas, ¿cachai? Y le dije a mi amigo, oye, Juan, es que vamos acá a bailarles, pues. Vamos a hacerla ahí, papá. Claro, y ahí está la carne. ¿Ya? Entonces me dice, ya, pues, vamos. Ya, y fuimos a cachar cómo estaban las minas. Una era alta y otra era bajita. Así como que estábamos perfectos para los dos. Porque mi amigo era más bajo que yo, ¿cachai? Ya. Entonces, ya, yo dije, ya, pero a ver, déjame ponerme en tu lado para cachar cómo es la mina alta, po. Ya, me pongo en el lado de él, ¿cachai? Y la mina era de esa época, había pokebones y nada más, pues. Ya, ¿y la loca qué onda era? Es como un estilo, ¿cachai? ¿Pero ella era Pokémona? Claro. Ah, sí, pues sí, la obvio. Entonces, ¿qué buena para el ponceo salió la loca? Claro, era Poncia. ¿Ya? La cosa es que ya, anda a sacarla a bailar, pues. Me dice, no, pero es que anda tú, y la el buen terrible cohibido. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, yo digo, ya, yo la saco. Y fui, pues. Pero no, la saqué a bailar así, oye, formalmente, ¿cachai? No le dije, oye, ¿sabes qué? Bailemos. No, yo fui y me puse atrás de ella, acá de raja. ¿A bailarle en directo? Claro, como es el sistema, además que, oiga, dama, ¿quiere bailar conmigo? No, pues así, al tiro. Ah, ¿ya? Ya, nos pusimos a bailar, ¿cachai? Pasa un rato y el animador se pone a animar, pues típico en las discos, ¿cachai? Ya, entonces, y como qué, hace o sea, así como, digan bailándole ante las manos. Más o menos, así como, que salten y la cuestión. Empezó a pegarse su animal, pues, bueno. Entonces, de repente viene y dice, ya, que salten los chilenos, que salten. Y yo con mi amigo nos pusimos a saltar, pues, bueno. Y ellas, no, las dos minas nos saltaron. ¿Cómo? Como que tan terrible, eran tan, como que las minas eran terribles fome, así como que nosotros estábamos saltando y como que se echaron para el lado y nos quedaron mirando. Pero espérate, el animador decía, ¡que salten los chilenos! Así como, ¡date, los chilenos! Ah, esa onda. Más o menos. ¿Ya? Ya, nosotros nos pusimos a saltar, ¿cachai? Pero como si las locas no hubieran sido chilenas, digamos, no, a lo mejor no eran. Claro, chilenas. En ese momento yo como que vine y le dije, ¿qué onda? ¿Eres peruana? Así leseándola, güey. Y viene y me dice, sí. Viene como que chico, yo la tenía abrazada en ese momento, cuando le pregunté. ¿Ya? Y viene y me dice, como que gira la cabeza, ¿cachai? Y me dice, no por qué y me chanta el beso. Oh. Yo quedé así mal, pues. ¿Pero qué? ¿Te chantaron el beso y vamos arriba o qué? Claro, ¿qué? No, yo... Señorita, usted se está equivocando, señorita. Si usted cree que soy de ese tipo de hombre, se está equivocando, le dijo, ¿qué? Claro, o sea, le pedí un chachazo y le dije, chao, ¿no? ¿Ya? Entonces, mira, yo de primera quedé así mal porque yo era el que me tiraba primero, ¿cachai? La loca. Yo daba el primer paso. A loco, y medio. Claro. ¿Ya? Entonces, ya pasó un rato, a todo esto mi amigo con la amiga de la loca que me está... Con la que estaba monseando se fueron. Otra vez desaparecieron. ¿Ah? Y ya pasó un rato, nos fuimos a bailar otra parte, ¿cachai? Y. Ya, y pero entre... qué, todo ahí como tirándole los besos. Claro, ¿eh? Sí, sus corridas de mano. Y... Más o menos grado uno tirado para grado dos. Ya, pero suave así, ya. Claro, suavecito. Está ahí adentro de la disco. Claro. ¿Ya? Y nada, pues pasó lo que tenía que pasar. La disco al final empezó ya a terminar, ¿cachai? La mina se tuvo que ir antes, yo la fui a dejar. O sea, estuve toda la tarde con la mina, ¿cachai? ¿Ya? Ya la fui a dejar a la puerta de la disco. Yo me quedé con mi amigo y nos quedamos conversando a todo esto con mis amigos que fui. Me sacaron fotos, me agarraron para el todo el día. ¿Ya? Ya, espérate, espérate, ya fue lo que fue y la loca desapareció, se la tragó la vida, digo. Sí, pero antes de que se fuera, obviamente, yo supuestamente le tenía que pedir el número de teléfono y el Messenger para tener contacto con ella, porque no había que quedar así nomás. ¿Ya? Pero ella me lo pidió a mí. Ay, la loca era de iniciativa. Claro, era... Con decirte si yo estaba para la embarrada, cuando ella me pidió el teléfono, me dio el Messenger, estaba para la embarrada. Aquí mando yo, papá. Claro, pues, güey. Claro. Entonces, yo ya le anoté mi Messenger, ¿cachai? Le di mi número de celular, toda la cuestión. Ya pasó el tiempo, yo le mandaba mensajitos, ¿cachai? Al celular. Y... ¿Cuándo nos vamos a ver, mi rey? Claro, juntémonos y cosas así. Y nos juntamos. Yo, puta, de primera salí atrasado. ¿Ya? Donde ya atrasado, hacía cagar. Ya nos juntamos, llegué allá, ¿cachai? Y la mina linda, no era fea. ¿Cachai? Porque de la disco oscura, tú veías una mina, la encontré bonita, la vi el otro día. Amanece, compadre. Claro. Ya, bueno, y... Ya, la cosa es que pasó el tiempo, nos pusimos a pololear. Y... Ah, ¿te pusiste a bololear con la loca? Sí, me puse a bololear con la mina. ¿Ya? ¿Cachai? Pasaron 7 meses. ¿Ya? Y de repente, hablando y hablando, la mina me dice, necesito hablar contigo. Por Messenger. Y le dije, oye, ¿sabes que no estoy en mi casa? Y la cuestión, ¿cachai? Si vamos a hablar, mejor hablemos por teléfono, si es importante. Entonces, ya le di el número, me llama, me dice, pucha, es que no sé si contarte la cuestión, que me da cosas. Ya, ya, ya. Y... me dijo que le gustaba a su mejor amigo. Oh, onda que te estaban cortando. Más o menos. ¿Ya? Y que para más remate, había perdido su virginidad con él. Oh. Chuu, Rompi, te juro, o sea, que eso es lo que se llama quedarse en la banca. Sí, no, te juro que estuve súper mal, weón. Te juro que me corrió una lágrima, weón. Eso es quedarse en la banca, vos, loco, ¿qué? Pero... Ya, la cosa es que yo me dijo, pucha, es que... Pero yo te amo y la cuestión y... Ya él lo quiero mandar a la punta del cerro y quiero estar contigo y bla, bla, bla, bla, bla. Me di un tiempo, me di como su mes, ¿cachai? ¿Ya? A pensar. Y la llamé, le dije que que también la amaba, que quería volver con ella, que no quería que esto quedara así, la cosa. Ya, bueno, ¿y papito, para qué llama? ¿Cuál es el estilo? A ver, chicote. Ya, esa es la historia. La cosa es que yo... ¿La loca se fue con el mejor amigo o se quedó con vos? No, al final se quedó conmigo, ¿cachai? Ya. Pero... Pero le comieron la color, usted pudo haber coronado ahí, papito, vos... Sí, pero es que yo en ese momento no pensaba en esas cosas, ¿cachai? Yo, además que la relación era tan bonita... Que... ¿Te perdiste la de Florada ahí, monstruo? No, menos. ¿Ah? Sí. La cosa es que yo un día la llamé porque me gustaba otra mina. Yo lo que creo, papito, que las cosas de la disco quedan en la disco y si no te están tomando en serio, usted tampoco se toma en serio, disfrute nomás. Esto es En la Disco. ¡Titúa el bambino! ¡It's my time! Es una bandida que me ha robado la razón. La conocí bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar, me hizo señas para bailar. Se puso fresca de bulear. ¡Azota! Sacan trote a su herramienta. Ustedes de los que siempre eligen, recomiendan y exigen herramientas y accesorios DeWalt. Los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos.

Cuando cabrón chico con tocopilla, estaba todo cerca, ¿me entendí? La calle, el colegio. Se me cae la colación y me la dejé a mi mamá, ¿me entendí? ¡Mamón! Pero en Italia, ¿me entendí? Es muy difícil, ¿me entendí? Hay que jugar Dominica Dominica, con Timado y cosí. Y cuando quiero mandarle un engañito a mi vieja, el hijo le envío de dinero a mi Cedín, ¿me entendí? Chacuelo, mamita. Haz tus envíos dentro de Chile, a Sudamérica y el mundo, en AVE Cedín, a solo 1,990 pesos, de lunes a domingo, con entrega inmediata. Comisión vigente durante el 1 de abril al 31 de mayo 2011. Para envíos internacionales, hasta 100,000 pesos. Y nacionales, hasta 50,000 pesos. Estamos preparados. Miles de hombres y mujeres de la patria dependen de nosotros. ¿Listos para cumplir con su deber? ¡Sí! Entonces, Manuel Rodríguez, caja 1. José Miguel Carrera, caja 2. Doña Paula Caraquimada, su lugar es la caja 3. Atención, beneficiarios del IPS ex INP. Desde mayo, el pago de su pensión se hará con Los Héroes. Lo esperamos en las sucursales de Los Héroes, caja de compensación. Más información en www.lugardepago.cl o en el 800-202-500. Instituto de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Nuevas Lay's, pizza y queso cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. Presenta la temperatura en la corazón. ¿Cuánto marca el termómetro corazón? En Santiago, 17 grados. Ese momento en el que tu polola con la voz temblorosa te dijo: eres el hombre con el que siempre soñé, Sebastián. En ese momento, las nuevas Lay's Pizza y queso y cebolla no estuvieron. Básicamente porque no existían. Pero ahora que llegaron, van a estar en ese momento en el que tu novia te diga: ¿por qué no te gustan las comedias románticas? Si a mi ex lo encantaban. No estuvimos, pero acá estamos. Nuevas Lay's sabor pizza y Lay's queso y cebolla. Sobran momentos, faltaban Lay's. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el cántaro checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido el chacotero sentimental de la corazón, en la número uno. Aquí estamos, damas y caballeros. Muy buenas tardes. Tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Yo me llamo, me voy a poner como Lujuria. ¿Lujuria? Oh, ¿ya? ¿Ya? Ya. ¿Y qué edad tiene Lujuria? 32. Lujuria, te basaste. Está bueno, ¿no? Está lleno. ¡Ay, sí, ya entramos perfecto! ¿Ah? Mira, te voy a contar algo que me pasó. A todo esto, la persona X está escuchando. ¿A la que vamos a hacer referencia? Exacto. ¿Ya? Lo que pasa es que yo, el famoso Facebook, me sucedió lo siguiente. Yo estaba buscando a un primo hermano mío. ¿Ya? Por Facebook, ¿ya? A todo esto, ya, pues, de repente pongo los nombres y los apellidos. Y dije, wow, mi primo, qué bacán, le mandé la solicitud. Él la respondió. Y yo le pregunté, oh, ¿y dónde está? Y me dijo, no, anda en tal y tal lado. Ya, pues juntémonos. Yo hasta el momento pensaba que era mi primo. Nos juntamos. ¿Cómo pensabas que era tu primo? ¿Se llamaba como tu primo, digamos? Tenía el mismo, ¿no? Los mismos nombres y los mismos apellidos. Ya, pero la foto... Es que era igual, se parecía. Es que lo que pasa es que yo a mi primo no lo veo hace 15 años. ¿Cachai? Entonces pudo haber cambiado. Obvio, todos cambiamos en la vida. Ya, espérate, tenía el mismo nombre y más o menos la misma edad. Lo mismo, el mismo año de nacimiento, pero la fecha no me acordaba yo en qué mes mi primo había nacido. ¿Eh? ¿Ya? A todo esto, él es menor que yo. Él es menor por 3 años que yo. Ya. ¿Y qué? ¿Te juntaste? ¡Hola, primo! Y le dije, primo. No, yo cuando llegué, nos juntamos en un punto X, y yo llego y lo miro. Y dije, oh, no es mi primo, pero es el mío. ¿Qué hago? Ya estamos ya. Claro. Típica mujer digna, no me iba a arrugar en ese momento. Ya, pues ya estaba en el momento. A todo esto salimos. Ya, yo bien light. Hola, ¿cómo estáis? Y él bien me dice, bueno, este soy yo. Esta soy yo, le dije yo. Este soy yo, le digo. Ya. A todo esto le pedí que me acompañara a entregar una encomienda que tenía que mandar. A todo esto empezamos a conversar. Y le digo, ¿sabes qué? En realidad no eres mi primo. No, tú tampoco eres mi prima, me dice. Pero bueno, ya estamos juntos, aprovechemos el momento. Vivamos la vida loca. Salimos a tomar desayuno. A tomar desayuno, ¿ya? Pero si fuimos a un restaurante a tomar un café. Ya, pues. Y yo estaba muy nerviosa, pero yo dignamente como que nada. Bien así como like, como diciendo no pasa nada. Compuestita. Obvio. ¿Todavía no te habías sacado el sobrenombre que te pusiste? La tigresa que tenía por dentro. No habías hecho brotar la lujuria. Exacto. La Dora ya. A todo esto ya, pues después nos sentamos, salimos del restaurante. Pucha, ¿qué hacemos? No sé. Pues nos sentamos en una banca, empezamos a conversar. Y me dice, ¿por qué no vamos mejor a tal y tal lado, que es más piola? Ni un problema. Fuimos a ese lugar. A todo esto se sienta en la banca, piernas abiertas. ¿Cómo? Se sienta en la banca, piernas abiertas. ¿Él? Entonces yo voy y me siento al lado de él. Mira, en realidad me encanta en el primer momento. Entonces yo voy como que me tropiezo. ¿Cachai? Y te doy un beso. Yo. La tropeza con beso. Obvio. ¿Ya? Pero yo me corrí el riesgo de decir a ver si me lo responde o no. Él me lo respondió. Un beso. Pero estaba cantado, pues, mi reina. Wow. ¿Ah? A todo esto, ya, pues. ¿Cuál es la diferencia entre un beso bueno y un beso malo? No, mira, es que lo que pasa es que un beso bueno es un beso que digo como, ah, ya, sí, puta, ya, no te conozco, pero te voy a dar un besito, ya, listo. Este, no, pues, salió la lujuria mía y salió el tigre que tenía dentro de él. Ya, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace que un beso sea bueno y un beso sea malo, por ejemplo? A ver. Según tú. Según yo, mira, es que lo que pasa, a todo esto, Rumpi, no te he contado que yo soy casada. ¡Pequeño datito! No te he contado que yo soy casada y él también tiene su pareja. ¿Ya? Y tiene su familia. Ya. ¿Ya? Yo soy casada, yo tengo obviamente dos hijos, él también tiene su hija, su señora, todo. ¿Ya? Ya, pues yo dije, bueno, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos ya. Ya estoy ya, que. Ya, pues, voy a pero ¿y ahora ya vale el beso bueno, po? El beso bueno es un beso apasionado, con lengua, con todo, po. Un beso ardiente, po. La Dora. Obvio, po. Un sí. Beso chacha, un beso que te roza los labios y puta, y aquí nomás y listo. Eso es un beso penca, po. Claro, sí. A todo ¿ya? esto me dice, podríamos ir a un lugar más piola del que estamos. Ah. Voy a ir a ponerme cómoda, dijo la otra. Y yo dije, perdón, y yo haciéndome la tonta, po. ¿Y a qué te refieres un lugar piola? Le digo, yo estamos aquí en un lugar bonito, tranquilito, estamos los dos. No, me dijo, más íntimo, más cerca. Se me más claro. A un motel, me dijo. Oh. Ya, pues le digo yo, vamos, po. ¿Cachai? Yo creo que el momento era tan... Ya estaba y ya. Obvio, fuimos. ¿Ya? Fuimos, pagamos, entramos, la pieza charcha. En el colchón te quedan los resortes marcados en la espalda. ¿Ya? Pero en ese momento, ¿qué te ibas a fijar en el colchón? ¿Cómo andábamos? ¿Qué te ibas a fijar en el colchón? ¿Ya? ¿Ya? Así que, bueno, llegamos, yo creo que el primer día llegamos al grado 3. ¿Cachai? ¿Ya? Pero a todo esto no quedó ahí. Yo dije, bueno, terminamos, lo mejor ya, nos conocimos, tuvimos, lo pasamos bien, chao. No, llevamos un mes y una semana. Y nos juntamos todos los días. ¿Cómo? Bueno, todos los días no. Una vez en la semana nos juntamos y descubrimos otro lugar. ¿Cómo otro qué? Motel. Otro motel. ¿Ya? Viola, espectacular, con jacuzzi, la atención es espectacular. Aquí ni siquiera nos ofrecieron una bebida en este, pero era tan picante que no nos ofrecieron ni una bebida. Por último de esta, no sé, pues, Happy, por último. Claro. Nada. En cambio, en este otro lugar que vamos... Un piquito sour, cortesía a la casa. Un roncito, cortesía a la casa. Imagínate tomarse eso en un jacuzzi. Oye, espérate, pero ¿Y qué te ha hecho eso? ¿Cómo te ha repercutido el sistema en tu casa? ¿O no te repercute? Es que a todo esto yo estaba en una crisis matrimonial fuerte. ¿Tú? Yo. Pero con esto le metí más leña al fuego de eso. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, al contrario, en vez de esta persona que tengo paralela a mi matrimonio, que me ayudara a decir, ¿sabes qué? Déjalo, me ha ayudado que mi matrimonio esté mejor. La Dura, pero ¿cómo? Al revés del sistema, digamos. Esto totalmente al revés del sistema, porque me dice, suponte, yo le explicaba, yo todo esto estaba con una depresión terrible. ¿Ya? Tomaba pastillas para dormir, tomaba pastillas para estar en el día despierta. no quería nada conmigo misma, me encontraba fea. Y ahora mucho... te tiene bonitilla. Oye, en el mes se me están endureciendo las piernas y también ya me encuentro un poco más durita. Obviamente los ejercicios tienen que... El personal trainer que tengo ahora es bueno. ¿Cachai, no? Oiga, mi reina, ya. ¿Y cuál es el motivo de este llamado? ¿Para decir que los amantes hacen bien? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué anda recomendando a él? Mira, para mí por lo menos, mi punto de vista, sabiendo hacer las cosas, ni un problema. ¿Ya? Porque, oye, si vaya a hacer una cuestión cerca de tu hogar, oye, que te van a pillar, pues. Ya. Y obviamente yo cuando me junto en un lugar X y lejos de mi casa, lejos de mis hijos, lejos de mi marido, ¿cachai? Eso es de dos. Cuando estamos juntos es él y yo y nadie más. Ah. A todo esto nosotros nos comunicamos en el día igual, estamos en contacto. Él es muy buena persona, es una bella persona, es muy tierno, es muy de piel, ¿cachai? Entonces me hizo sentir nuevamente, parezco como quinceañera al lado de él. Claro. Me hace sentir una quinceañera. ¿Viste? Entonces, igual cuando yo no sé de él, ¿qué será de él? ¿Cómo estará? ¿Qué estará haciendo? Pucha, mi reina, ¿qué quiere que le diga? Disfrute nomás. Y del primo ya no se preocupó más, ¿no? Ya que no lo encontró. No estoy ni ahí con el primo, me quedo con el que tengo. El primo que tengo es, pero tiene todas las virtudes a vida y por haber. La dura. Ya, pues, mi reina, entonces le vamos a ponerle un tema. Esto es Besos Mojados. La revolución. W. Yandel. Lully Cruz. Hey, shorty, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que... En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Siendo sincero. Cuarto, la luna fue. luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Oh, oh. Dos protagonistas, dos testigos. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. Doble un Yandel, la revolución. Sencillo, amiga, tú sabes dónde conseguirme. 40 y 20, 40 y 20. Toma mi mano, camina conmigo. Mira, mira, mira, mira. Muy buenas tardes. Hola, Rumpi, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Maite. Maite, ¿y qué edad tiene Maite? 18. 18. Ya. ¿Y qué macho? Y mira, te cuento. Es lo que yo tengo un amigo hace 2008, 2 años, 3 años más o menos. Ya, partner, nos conocimos, bacán, súper bien, empezamos así de la nada, buena onda, amigo. ¿Y de dónde lo conoció usted? ¿Así en la calle? En una gira. ¿Ya? Ya. ¿En una gira? ¿En una gira de una gira de qué? ¿De gira de qué? De estudio. Ah, ¿ya? Ya. Entonces, bacán, súper bien, empezamos Face, correo, número, mensajito. El año pasado fuimos a la disco. ¡Ah, la disco! ¿Son de la misma ciudad? Sí, pero él está estudiando un poquito más lejos que yo. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, buena onda, nos tomamos unos altos, unas trayitas aquí y allí, suavecito. Subimos al segundo piso. ¿Ya? ¿De la disco? Sí, yo estaba con una amiga, mi amiga me abandonó. Yo, por favor, no te vayas. Y ya pues, subimos al segundo piso y unos ponce, unos besitos locos, listo. Las que se, medio que se lo debían, ¿no? ¿Cómo? Medio que se lo debían. Eso de los besitos. Pues, claro. No sé, no, pero ahí yo, mal, pues. ¿Ya? Porque se supone que es amistad, entonces no tendría por qué pasar. Es una amistad real. Ya, pero yo mucho antes me daba cuenta que, no sé, pues yo le contaba cosas de mí, no sé, que me agarré en la disco y sabes que tengo problemas con este otro y cosas así. Y él se ponía súper mal, pues. ¿Ya? Se ponía entonces mal. ¿Tú creís que el loco como que tú le gustáis? Siempre sentía eso. Claro. Y de hecho, cuando nosotros llegamos a la disco, todos pensaron que él era mi pololo. ¿Por algo será, boiga? Sí. No. Ya, y cachai que dejé de contarle cosas de amigos. Después yo me lo comí y cachaba que él tenía onda con una niña, po. Y después nos comimos y él volvió a su ciudad. Y de repente empezó a pololear con la niña, pues yo como que yo tengo una laguna porque no sé cuándo empezó a pololear con la niña y él me contaba todo. Lo que pero espérate, ¿a ti te gusta? ¿Fue un error lo de los besitos en el segundo piso o qué? Mira, yo creo, primero siento que me sentí como utilizado porque ya tenía onda con la niña y no le resultó conmigo. Y es mi amigo y no dependía porque pasar eso. Bueno, ay, pero comadre, tampoco para ponerse la media acuática, fueron unos novecitos después de unas picolitas, que le pone tanto también. ¿Ah? No, pero es que igual hay como algo, todos me confunden, po. ¿Por qué? Y después, porque me dice, ya, pero ¿dónde ustedes a qué están jugando y la bola? Y yo como que a nada, somos amigos. Oiga, mi reina, no le ponga tanto color si lo que fue, si tampoco ha hecho nada grave, disfrute la vida, oh, esto es amiga. Que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere hablar

La policía te anda buscando. La policía te anda buscando. La policía. Llegó la hora de decir adiós. Adiós. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rumpi. ¿Sí, con quién hablo? Con el deseado. El deseado. ¿Y qué edad sí. tiene deseado? Tengo 21 años. 21 años. Sí. Jovencito deseado. Ya, ¿y qué pasó? Mira, lo que pasa te amo por lo siguiente. Tengo un atado, pero yo te voy a contar de un principio, ¿cachai? Mira, yo soy gay, de los 14 años. ¿Desde los 14 años? Claro. Yeah. A los 14 años tuve mi primera relación con un hombre que tenía 30 años. ¿Con a los 14? Sí. ¿Con uno de 30? Sí. Él me enseñó todo. Oye, pero espérate, hoy día se va en cana ese, ¿eh? Sí, vos te debería haber ido en cana. Claro. Ya, pero yo igual quise, así que lo pasé súper bien y estuve un año y nueve meses con él. Ya, espérate, ¿y tú ahí dijiste en tu casa y todo eso? No, yo en mi casa dije que él era mi jefe, porque yo viajaba todos los fines de semana porque él era de Valdivia. ¿Y usted? Ya. ¿Y usted de dónde? Yo soy de Temuco, pero ahora estoy en Santiago, radicado en Santiago. Ya. Y resulta que yo le decía a mi viejo que él era mi jefe y que yo iba a trabajar a un club de golf de Valdivia. Un club de golf X en Valdivia porque hay muchos. ¿Cuándo un hoyo en uno? ¡Ah, la vera! Sí, pues de más. El medio swing, ¿ya? Ya, pues, y resulta que estuve un año y nueve meses con él y todo bien, y íbamos a cumplir ya casi dos años, y resulta que lo pillo y estaba con su ex. Me estaba cagando en la misma cama que me prometía amor a mí con su ex. Esto fue cuando yo tenía 14, 15 años. Ya. Y quedé para la cagada, pues, Rupi, porque yo era pendejo, estaba enamorado de él, yo quería estar con él. Pues, aparte, yo era pendejo, yo tenía 30 años y él sabía lo que hacía y yo no, pues, ¿cachai? O sea, igual sabía lo que hacía, pero hasta un cierto punto. Ya, pero este no es el tema. Te quería contar un poquito de cómo había empezado yo en esto. Resulta que ahora yo me vine a Santiago hace un año y seis meses. ¿Ya? ¿Ya? Y resulta que acá yo empecé a ir a las disco gay. A una disco gay acá en Santiago. Y empecé a bailar en una disco, a trabajar en una disco. En una disco gay, ¿cachai? ¿A bailar? Pues claro. Lado. ¿Cómo oye, pero ahí te tiene que haber saltado la liebre cual izquierdo, ¿no? Sí, pues tenía 20 años el año pasado, tengo el medio físico igual, tengo todo bien en su lugar. ¿Vos cachai? ¿Te gusta poco o te gusta mucho? Me gusta mucho, ¿verdad? Obvio. La dura. Ya, pues y resulta que empecé a bailar, ya todo bien. Hasta que conocí hace como seis meses atrás. Un brasileño. ¿Ya? Ya. Y nada, pues estaba pololeando con él súper bien. Siete meses. ¿Tú ya le contaste a tu familia? Ya todos saben porque estáis lanzadísimos, por loco. No, allá en Temuco no saben. ¿Cómo? Pero acá en Temuco no saben mis viejos, ¿cachai? ¿Ya? Porque yo cuando voy para allá trato de hacer lo más disimulado posible, pues, ¿cachai? Pero deben saber, pues. ¿Cómo? Deben saber, pero yo nunca les voy a confirmar nada, ¿cachai? Por un tema mío. ¿Por qué? Sí, un tema propio, ¿cachai? Ya. Y ya, pues resulta que acá en Santiago sabe la mayoría de mi familia y me apoya 100%, siempre cuidándome. Ya, pues caché que acá conocí a un brasileño y nada, pues empecé a andar con él y vamos, cumplimos 7 meses ayer. Ya. Y resulta que ya todo bien con el brasileño, espectacular todo, hasta que un día, como a los 4 meses que llevábamos, ya había empezado a pasar de todo y resulta que ya todo bien, hasta que llegó un punto que yo, él me empezaba a celar mucho, porque igual tengo buen físico y no soy feo, ¿cachai? Entonces empezó a celar mucho, que yo me metía con hueones y que me pagaban y todo eso. Y resulta que... ¿Cómo? ¿Y que te pagaban? Claro, eso me empezó a decir él. ¿Y tú alguna vez has aceptado dinero a cambio? Sí. No, pero sí, no. Por tener... por tener relaciones, no. Pero, por ejemplo, por ir a hacer show privado, sí. Chuta, show como privado. ¿Ya? Claro, pero no incluía tener relaciones con los tipos, ¿cachai? ¿Y qué incluía? Incluía un baile para ellos y un grupo de amigos, ¿cachai? ¿Ya? Era eso, ¿cachai? Y ya, por estar con el brasileño estábamos todo bien y hasta que un día él me empezó a celar y yo ya no quería estar más con él y un día me llamó a su casa y ahí pasó algo que yo no tenía predistado, ¿cachai? Él me agarró muy fuerte las manos y, ¿para qué decirte? Sí. Me tuve relaciones a la fuerza con él. Él me hizo tener relaciones a la fuerza con él. ¡Chú! Ya, pues estábamos todo mal, yo ya no quería estar con él, me daba asco estar con él por el hecho de que había pasado eso, ¿cachai? ¿Y él? ¿Y por qué? Espérate. No, ¿y no pudiste zafar, loco? Es que igual yo en ese momento estaba muy nervioso, estaba muy alterado, no había qué hacer y nada, pues, ¿cachai? Él es más grande que yo, tiene más fuerza y eso. Oye, pero espérate, es heavy, bo. Sí, pues, sí, es heavy. ¿Ya? Es muy heavy. Bien, y yo bien. Le dije, oye, espérate, pero ahí mismo dijiste chao papá, ¿o no? Sí, pues yo caché que le dije que ya no lo quería ver más y que se fuera a la cresta, caché que yo no quería estar con él, que él me daba asco todo. Y él me dijo que no, porque él quería seguir conmigo y que yo le dije que no, porque yo no podía estar con una persona así que prácticamente había abusado de mí, caché. Hasta que el día domingo, ¿cachai? Pasado el domingo, venía hacia mi trabajo, porque yo vivo en un cierto punto y mi trabajo me queda como 1 hora y media. ¿Ya? Y venía para mi trabajo en el metro, en la línea 1. ¿Ya? Y resulta que había un chico que me miraba mucho. Y yo lo miré igual. Po. Era oye, super guapo. Y no es chiste que te gusta mucho, ¿no? ¿Ya? Ya, pues, ¿cachai? Que hoy le dije que... nada, pues el baile se acerca a mí y me dice... Me queda mirando al ojo y me dice, hola. Y yo le digo, hola. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y me preguntó el nombre, me pidió el número. Va a ser la más corta. Me pidió el número, todo. Yo me fui a mi trabajo y él se bajó porque se tenía que ir a donde su mamá. ¿Eh? Y ya, pues, como a las 3 de la tarde me llamó de nuevo y me dijo, oye, ¿sabes que hay un carrete hoy día a las 3 de la tarde? A las 3 de la tarde hay un carrete, una disco gay, ¿cachai? Yo dije, ¿a dónde? Nunca había ido una, pues, ¿cachai? A las 3 de la tarde el día domingo. Y me dijo, en tal parte la Blondie. Y yo le dije, ya, pues qué buena, le dije. Y me dijo, ¿quería ir conmigo? Y yo le dije, es que estoy trabajando, pero voy a ver si es que puedo ir, le dije. Ya, pues yo hice todo lo posible para ir, porque igual a mí no me interesó caleta. Ya. Pero espérate, o sea, ya chao con el pololo. Oye, papito, pero a usted de verdad le gusta mucho. Cuando dijo, no, si me gusta mucho, le gusta mucho. Pero es que caché que mira, claro, como a todos les gusta igual, ¿cachai? Tener relaciones o el sexo, ¿cachai? Pero lo diferente es que yo no me meto con la mayor, con todo, po. Me meto con quien me gusta, ¿cachai? Como todo, po. Ya, pues resulta que conocí a este chico, salí con él. A las 3 de la tarde me dijo, ya, vamos. Yo, ya, me lo juntamos. Él se veía regio, espectacular. Me encantó. Y igual por otro lado. No, fui mal. La gota de rompía. ¿Qué pasa? ¿Ya? Y resulta que nos fuimos a la disco. Y entré a la disco yo entero nervioso porque eran puros pendejos, ¿cachai? Eran puros pendejos de 13, 14 años. Era como Pokémon. Ya. Así. Y resulta que ya, pues seguí con él, ¿cachai? Y empecé como a bailar con él, ¿cachai? Y llegó un momento de que yo lo hallé raro, lo hallé como que ya sí, lo que hacía como que me había dado el corte, pero no había pasado nada, no había dado un besito, nada, caché así, ya. Corte total. Y de repente voy y miro para el otro lado y había un vino que lo estaba mirando a él, un pendejo. A él. Oye, pero igual ¿cómo lo hacís para que en tu casa no te cachen, papito? Porque ellos están de Temuco, po. Oye, pero basta que llamé por teléfono y le diga yo a la mami y te cacharon, po, pabellón, ¿no? Yo por un teléfono te voy a mirar. Y resulta que ya, pues yo le hice el medio show, pues yo lo había conocido el domingo, pero no sé qué me pasó con él, porque fue extraño, ¿cachai? Yo quería que puro él me dijera, ¿sabís qué? No sé, igual quiero estar contigo, vámonos a mi casa, no sé, ¿cachai? No fue así, ¿cachai? Mire, papito, ¿sabe qué? No se ponga celoso de nada y siga disfrutando, esto es Living la Vida Loca. Salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te City, a la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor, ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca. Yeah. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Usted habla con Anita. Anita. ¿Y qué edad tiene Anita? Ay, Rumpi, quisiera tener 25, pero tengo 50. ¿La mitad nomás quiere? La mitad nomás. Con la mitad me conformaría. Ya, ¿y qué pasó? Pasó que me metí al famoso char. ¿A char? ¿Se me dio al char? Sí, pues me metí al chat y empecé a chatear y conocí a un niño muy tierno, muy amoroso, que me empezó a endulzar el oído. Y yo me fui metiendo con ese dulzor y no me di cuenta cuando ya estaba metida hasta el fondo. Y llegó el momento de conocernos y yo falté a la cita porque yo no era de 25. Ah, espérate, ¿por qué tú le dijiste que tenías 25? Sí, pues yo le dije que tenía 25. Ya. Y... bueno, pero que solo estamos confirmando de que en los charts solo hay mentiras. Sí, Rumpi, sí, solo hay mentiras. Y yo fui una mentirosa más. Espérate, y él te decía, ya, pero juntémoslo. ¿Y qué edad te dijo que tenía él? Ay, él me dijo que tenía 35. ¿Ya? ¿Y tendrá los 35? Por las fotos que me mandó, yo creo que sí. ¿Y tú qué fotos le mandaste? ¡Wow, Rumpi! Le mandé unas fotos de una modelo. ¡No! No, le mandé las fotos de una sobrina mía que es súper linda. ¿Ya? Y se la, yo, como la tenía en mi celular, se las mandé, po. Y él se enamoró de mi sobrina, por Rumpi. ¿Ya? ¿Y qué? Y ahora... decía, ya, le mandaste la foto y decía, juntémonos, ¿ah? Sí, y ahora yo tuve que decirle la verdad porque ya no podía seguir mintiendo. Claro. Si llegó el día de la cita, no fui. Y después lo llamé y le dije, ¿sabes que te tengo que decir algo? Es muy importante. Esa de ahí es mi sobrina. No le dije que era mi sobrina porque si no la quiere conocer, por Rumpi, si está enamorado de esa foto. ¿Ya? Está enamorado, según él, que está enamorado, que es su único amor y... y todo eso me decía a mí por el teléfono, porque después al último empezamos a hablar por teléfono. ¿Ya? Espérate, pero ¿y él qué? ¿Y qué? ¿Y el loco, cuando le dijiste, loca, ¿sabes qué? Yo tengo 50, ¿qué te dijo? Me dijo, mujer, pero ¿cómo? ¿Cómo? Me dijo. ¿Y esa que viste es mi sobrina? Yo soy bastante más fea, ¿ah? Yo le dije, mira, fea no, pero vieja sí. ¿Ya? Y no me dijo. Me dijo, no quiero que me llames más. Olvídate de mi número, olvídate de mi foto, olvídate de mi mensaje. Olvídate de mí. Y yo le dije, no puedo. No puedo porque me enamoré como una cabra de 15 años. Oh, no puedo. Ay, te mandaron al olvido, te tiraron al olvido. Sí, me tiraron al tiro y a las patas de los caballos, Rumpi. Ay, no sé qué hacer, tengo mi corazón destrozado. Oh, bueno, pero es que sabéis lo que pasa, que eso es por mentir. Sí, pues sí sé, Rumpi, sí sé que ese es mi castigo por mentir. Sí, pues bueno, es que ¿qué querí? ¿Qué querí, el loco qué? Se tiene que haber hecho la media película, el mono. ¿Ah? Pero Rumpi, yo pensé que a lo mejor él era caritativo y me podía dar una noche de lujuria para rejuvenecerme, pero me dijo no. Y te dijo, sí, sabés que ni regalalo, ga. No, yo le ofrecí esta plata y me dijo, no. ¿Y le mandaste una foto verdadera? No, Rumpi, no le mandé. No, no la necesitaba. No, pues ¿para qué? Pues si él me dejó bien claro que... viejas no quiere, me dijo. Me lo dejó bien claro. No me lo dijo con esas palabras textuales, ¿ya? Pero viejas no quiere. No te puedo creer. Así que ni siquiera me dio el tiempo para decirle, oye, pucha, la de las fotos de mi sobrina, si queriste la presento, no, nada. Oiga, mi reina, ¿sabe lo que le digo yo? Que, vale, mira, yo sé que en el chat, en los chats uno tiene que entrar así a decir, no, que soy terrible rica, terrible, no sé, pero empiece a decir la verdad, le da más que sea. Para que no se pegue el paipazo de nuevo. No, Rumpi, nunca más, nunca más. Así que nada, pues mi reina, hay que aprender de lo que uno hace y te vamos a ponerte un tema. Esto es Eres Mentirosa. Tú eres un una chica mentirosa. Engañas a los hombres como una diosa. Me dices que me quieres, pero mientes. Yo sé que tienes otro a quien quieres. Siempre una mentira sale de tu boca. Te has vuelto una chica pretenciosa. Siempre una mentira sale de tu boca. Te has vuelto una chica pretenciosa. Sabes que te quiero locamente, mas de mi amor te burlas como siempre. Sé que tienes otro a quien quieres, que él también se burla de tus quereres. Siempre una mentira sale de tu boca. Te has vuelto una chica pretenciosa. Siempre una mentira sale de tu boca. Te has vuelto una chica pretenciosa. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Sabes que te quiero con locura, sabes que te quiero con pasión. Tú sabes que yo te quiero, que a ti te amo un montón. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Eres bonita tú, pero mentirosa sí. Engañas a todos los hombres como me engañaste a mí. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Yo te di un pedazo de mi vida, te di lo mejor de mi pasión. No me hables más mentiritas, préstame todo tu amor. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. No me dejes solo, muchachita mía. Si me dejas solo, me la perecía. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa. Tú eres muy bonita, cariño, pero mentirosa.

Conózcanos en puntoradie.cl. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón, tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi continúa perfeccionando la peineta griega, el candado checheno y la rueda de Cracovia. Sigue narrando el partido, el chacotero sentimental de la Corazón, en la número uno. Aquí estamos, damas y caballeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rompe. ¿Sí, con quién hablo? Con Desconformista. ¿Desconformista? Sí, Rompe. Rompe, te cuento del comienzo. ¿Ya? Yo, mi mamá me crió en el campo. ¿Cómo? Mi mamá me crió en el campo. ¿Eh? ¿Usted viene del campo? Sí, no como la Carmela. ¿Ya? Y me trajeron acá a la región. ¿Acá a dónde? Capital. Oiga, si yo no la veo, ¿acá a dónde? A la capital, ya acá a la séptima región. Ah. Y resulta que me trajeron acá, yo no salía ni una parte, hasta que un día una vecina me dijo, salgamos a la plaza a conversar. Fuimos y conocí al papá de mi hijo. Ya, pues, rompe. Y yo, entre comillas, una Carmela cualquiera, fui y el tipo era casado, ¿cachai? Así que yo dije, bueno, total, ya va a ser mi primera vez, mi primer beso, mi primer hombre. La cosa es que me obsesioné mucho con ese tipo, ¿no? Tuve un hijo, y después yo siempre decía, ¿estáis conmigo, estáis con tu familia? Espérate, ¿pero en la plaza lo conoció? En la plaza. Y ahí el loco, usted sabía que era casado y se metió igual. Igual, rompe. Es que me enganché mucho, rompe. Yo tenía 14, este tipo tenía 33. ¿Cachai? Y no era más viejo que yo. Y yo, mi amiga me decía, nada, total, va a ser una movida nomás. Y la cosa que me enganché, me rompí. ¿Cachai? Que ahí mi primera vez, mi primer hombre, no sé, mi primer todo, mi primer beso. A todo esto, rompe, pasaron 3 años. Y yo le dije, ya, pues, ¿qué hicimos? Bueno, cuando cumplí 18, ¿te quedas conmigo o te quedas con tu familia? Me dijo, no sé, pues vamos a vivir juntos. Nos fuimos a vivir juntos para romper. Pero donde conocí la hermana, Rumpi, la cosa no funcionó, ya me aburrió, te lo juro, Rumpi, que me aburrió hasta cuando me daba beso. Así que ya... Pero espérate, Beni, ¿por qué te quedaste tan pegada en el primer beso, poiga? Es que Rumpi, es que igual... O sea, está bien que sea del campo, pero había más varones, ¿o no? Pero Rumpi, de verdad, yo como que lo vi a él y me enamoré de Rumpi, te lo juro, como que él algo tenía, una atracción, que yo me volvía loca, Rumpi. ¿Ya? La cosa, Rumpi, ya, mira, te estoy contando el comienzo. La cosa es que yo después a este tipo le di el corte, dije, ya, nada más con él, porque ya, dije yo, la cosa que estaba conmigo, igual estaba con su señora, y él empezó a tener más hijos, y yo me quedé con el mío, ¿no? Después pasaron como 2 años y yo conocía a otro cara de mono, ¿cachai? ¿Ya? Y la cosa que ya nos conocimos, pololeamos como 2 años y nos fuimos a vivir juntos. Después nos casamos, Rumpi, y el hijo que tengo yo, él dijo ya que también lo aceptaba como su hijo, aunque él no lo hubiera hecho. Pero ahí lo que pasa, Rumpi, que yo ahora, yo quiero tener más hijos, Rumpi, no puedo, ¿cachai? Ha pasado más de un año, intentado, ¿no? Me voy en puro instante. Fuimos al doctor y ahora nos dicen que él no puede tener hijos, ¿cachai? Ya. O sea, yo digo, a lo mejor ahora estoy pagando, por Rumpi, porque igual si me pego en un tipo que tiene su familia, ¿cachai? ¿Cómo? ¿Perdón? Hijo. Yo digo, a lo mejor ahora lo estoy pagando, ¿cachai? Porque ahora tengo a mi esposo y no puede tener hijos, ¿cachai? No sé qué pensar por Rumpi. Pucha, comadre, yo lo que creo es que si el doctor te dice que él no puede... trata de consultar otra opinión o bueno, de la haya tenés que comer el sistema, pero creo también que tenés como demasiada, estáis demasiado pegada, hay que moverse más, hay que buscar, hay que encontrar, hay que salir, hay que entrar, como que te aferráis demasiado al sistema. Sí, pues, pero rompe, es que, mira, resulta que hemos ido como a tres doctores y lo han dicho la misma versión. Mira, rompe. ¿Y la posibilidad de, espérate, y la posibilidad de adoptar? Rompe, es que resulta que yo tengo un hijo, ¿cachai? Me daría cosas, no sé, rompe, porque, no sé, no podría adoptar, rompe. Bueno, pero si el loco no puede... No sé, Rupert me dice que por qué no me meto con su hermano más adelante, y así, ¿cachai? Que le sacaron esperma al hermano, hasta al abuelo. La cuestión es que quiere que yo tenga un hijo de su sangre. Yo no, ¿cómo se le ocurre? Yo le digo a la misma cuestión, ¿cómo se te ocurre que me meter con tu tío, con tu abuelo, para tener un hijo de tu sangre? Y se puede nomás, sigamos intentando, siempre la dio. Le digo, me dice, no, que nada, que no, que no. Que te rompí, y eso te quería decir, pero no sé qué te rompí porque tengo todo, mira. ¿Qué dice él? ¿Ah? ¿Qué dice él de todo esto? Porque finalmente es él el que anda ahí con el sistema, pues. Sí, pues rompí, dice, no sé, que de repente se pone a llorar, que te dice que está triste porque no puede tener hijos, y yo no yo qué sé, pues rompí, no. Dice, por último... Pero que si no puede, y tres doctores te lo han dicho, quiere decir que no puede, pues, y usted más encima que ha estado un año tratando, es que no puede, pues, si es verdad, pues. Rumpi, mira, yo sé que es ordinario, pero caché que, por ejemplo, yo comparo los espermios del papá de mi hija, yo todavía me acuerdo, cuando nosotros íbamos la amor, siempre quedaban, por ejemplo, asadas las piezas, caché, y con este que es como si fuera suero, caché, cuando tiran suena es como suero. Es agüita, caché, es como agüita, yo digo... Te lo juro, Rumpi, que ni siquiera me queda pegoteado la pierna cuando se devuelvo, ¿cachai? Nada, nada. Sí, cero. Yo lo que creo, mi reina, es que, bueno, si es que los doctores te dicen, tú tenés toda esa sensación que no se puede, entonces vaya a tener que elaborar un plan B, porque no se viene fácil. Esto es el primer beso. Con labios temblorosos, después sus ojos negros me miraron con asombro. Volvimos a besarnos y acaricié sus pechos tan jóvenes, tan blancos y quemando como el fuego. Beso, la culpa fue del primer beso. Desnudamos nuestros cuerpos y llenos de deseo, de amor total y loco, amamos en silencio, abrazados uno al otro. Un beso, el buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio. ¿Y qué edad tiene Capricornio? 3.7. ¿Mis? Rumpi. Oh, dímelo. Estoy más nervioso. ¿Se mueve más que canasto guatita, oiga? Muchito. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, te cuento, pero espérame un poquito ya. Onda que me la va a contar así, bajito. ¿Ah? Ahora sí. ¿Ya? Pasa que hace un año conocí, obviamente, un hombre. Y 2 años menor que yo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya? Y este personaje yo lo conocía ya hace 9 años atrás. ¿Ya? Y nos volvimos a encontrar hace 1 año atrás. Eso es lo que pasa. Ya. Yeah. Y bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí y allá. Y han cachado el vino rico. Pues, ¿y de dónde lo sacó este? ¿De la pega? De, exacto. Ah. De una, en su momento, en su pega que tenía yo. Rico, como 5 años, o sea, perdón, 2 años menos. Y bien conservado y todo, bien. Y un olorcito rico. ¿Ya? Un olorcito. Rico, pues eso que tú sabes que cuando te van a ver, esa ropita limpia, ese olorcito rico, esa preocupación. ¿Ya? ¿Ya? Resumiendo el cuento, es que empezamos a andar hace 1 año. ¿Mes? ¿Ya? Todo bien rico, las incursiones, pero todas las he aprendido contigo. ¿A todo ritmo? Siempre ¿ya? te he seguido y he aprendido mucho de ti. Ah, ¿del programa? Sí, acá he aprendido. ¿Cómo? Decir, ¿cómo qué cosa aprendí, oiga? El grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¡Ah! ¡Lo dijo! ¿Ya? Todos. Bueno, resumiendo el sistema en que empecé a sentir dolores a la garganta, Burrumpi. Todos los meses, puta, era todo, siempre lo mismo. Dolor. Ya. Inflamación también a los ganglios. No, yo me cacho un poquito el sistema porque también estoy inmersa en el sistema de salud. Ya. Ya, conversando por aquí y por allá. Paréntesis, yo soy una tipa más bien tranquila, ¿cachai? Más reservada, más de mis cosas son las mías, no se las ando contando a medio mundo. ¿Ya? Pero para mí tú eres la excepción. Ya. Ya, bueno, ya ahí. Ya. Y resumiendo es que mis exámenes y hay un bichito ahí. ¿Qué anda con bicho? Un bichito. No, me dije, ¿qué bicho tiene, oiga? Está ahí el que las mujeres se pegan en la gonorrea. Oh. Rompí, te juro que nunca me imaginé, o sea, te lo juro. Por ¿que el loco está con bicho? Claro, o sea, de hecho, si está ahí abajo también está arriba, si así la conferencia sin cuidarse. ¿Ya? Así que... ¡No me diga! Sí, pues. Y yo ignorantemente dije, por la cresta, ¿cómo me lo pegué? Y después sacando conclusiones, es obvio. Él tiene otra persona, aparte de mí. Y encaré la situación... Le dijiste, oye, loco, ¿sabéis que tenía orce y para encima la loca tiene bicho? ¿Ah? La loca, loco, tenía orce y la tenéis con bicho. Algo así. ¿Ya? Pero lo pillé por el celular, ¿cachai? Esa fue la forma de pillarlo. ¿Ya? Y cuando se lo encaré, todo, no, de negativa y todo el sistema. ¿Y qué dijo el loco? No. No, pero todo el rato miente. O sea, se creen las mentiras, po. Claro. Eso es lo peor. Si yo digo la vida, ¿Para qué? Si ya, si te bajaste los pantalones, asume tu responsabilidad. Bueno, pero es que también lo que tiene que hacer usted es más que pedir explicaciones, agarrar sus cositas e irse, por si es loco o no. ¿Ah? ¿De qué te sirve que te lo reconozca si ya está dicho, digamos? Era irrefutable en las pruebas. ¡Claro! Si el bicho es el bicho y la pegaba, oiga. Entonces, claro. A esta no, altura... Y con papeles en mano era evidente, no podía decir que no. Entonces, si te dice que no, y te dijo que no, trató de negarla, ¿no? Claro, pero ¿y? Cuando saqué los papeles... Ya. Sabes que... Mira el suelo, güey. ¿Y qué dijo? Sí, no, sí, ahí se le cayó el mundo. Claro. No, sí, es que ¿cómo voy a perder a una mujer como tú? Que aquí... No, compadre. hay alguien que siempre lo escuchaba. Y ahí te saqué a ti. El que nace chicharra muere cantando, padre. Ya. Así que dése la media vuelta y siga su vida, que yo sigo la mía. Y la pregunta es del millón. ¿Sabes qué? Tengo miedo de conocer a otra persona y cómo le explico, porque andan dos jotes. Y besos por aquí y por allá, todo, pero no he llegado más allá del uno o del dos. Claro. Pero más de eso no puedo, ¿qué hago? Les cuento lo que me pasó, ¿qué onda? No, pero lo primero que vaya a verse cómo se saca el bicho de la gargantilla. No, si ya está todo bien. Ya, pues entonces. Pero me da miedo que esa otra persona que yo quiera decir sí, quiero intimar contigo, tenga algo. Ah, bueno, condones, pues, mi reina. Y si más adelante quiero sin bueno, nada. Bueno, pues que no trajimos la bola de cristal, lo que quiera más adelante. Oiga, pídale los exámenes pertinentes, que se haga una limpieza, lávelo con cloro, con zamolio, lo que sea, oiga, pero ¿qué le voy a decir? Pero yo lo que creo que para eso están los condones, pues. ¿No? ¿Haré para después pedir exámenes? Claro, pues a esta altura. Lo que hay que tener claro es la fragilidad de todo, pues, mi reina, que el amor no lo es todo. También uno se puede andar ahí. Uno es un pobre mortal que está expuesto a que le pasen esas cosas. Entonces a esta altura hay que cuidarse, pues. ¡Precaución! De todas maneras. Oiga, mi reina, ya que te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Pobrecito Mortal. Está empezando la tercera guerra. Las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Y ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuántos? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa. Solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver menos televisión, descubrirás qué aburrido estarás por la tarde. Y aunque el informativo te estremezca un poquito, tú mientes que en el fondo no puedes negar que te gusta. Hombre, estoy temblando, toca mis rodillas. Tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contarme sus desgracias. Secuestraron otro avión los extremistas. ¿Cuánto? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Pobrecito mortal, si quieres ver. La tercera guerra, los informativos me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día. Ya llegaron los platillos voladores. ¿Cuántos? En la tele. ¿Cuántos? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de plancharme la camisa. Corre todo muy deprisa, solo quiero descansar. Florcita motuda, damas y caballeros, nos vamos para la caja. Está como para irse a hacer sopaipillas con unas sopaipillas pasadas. Y vamos. Ya, chiquillo, ¿eh? Acostadito. Mira, esta tarde vi llover. Nos encontramos mañana a las 2. Buenas tardes. Se despide el Chaco. Sentimental.